siempre está dándome el más lindo envión en esto de andar cantando por aquí y por allá. Ella anda atrás de todo y por todo, de mi ilusión y mis sueños hay para ella la mitad y mucho más. El beso de mi madre es el aplauso más sincero, una ovación sin igual, ovación de mil caricias en la caravana del amor, del amor. Siempre está dándome el más lindo envión en esto de andar por la vida buscando un lugar. Ella sabe las cosas que yo nunca le cuento, basta con una mirada para saber cómo estoy y cómo voy. El beso de mi madre es el aplauso más sincero, una ovación sin igual, ovación de mil caricias en la caravana del amor, del amor, del amor.